comunicación gráfica asociado a un momento de contingencia, de actualidad o a un concepto en general, ¿ya? Al que se le agregan o no, no necesariamente, pero por lo general se le agrega una pequeña porción de texto y se difunde, ¿ya? De manera espontánea en redes. Por ejemplo, cada vez que se monitoreaba Piñera, aparecían las piñericosas. Con las piñericosas, The Clinic hizo hasta un libro, ¿ya? Que eran exclusivamente imágenes con los condones del presidente, con algún texto. Y esas imágenes más encima, mal hechas. Así como cortar y recortar, pegar con moco, con paint, es así terrible, gracioso, ¿ya? The Clinic hizo hasta un libro. Por lo tanto, el meme, la gran gracia que tiene, que es un contenido de imagen, contenido visual, con un contenido textual y que se difunde de arte mal. O sea, hoy día los vemos con tonteras ya tan básicas como la pianita llorando, con lo que sea, ¿ya? Pero hay otros que no son necesariamente de humor, ¿ya? Porque también funcionan y que tienen que ver con pequeñas representaciones gráficas de lo que sea que está pasando. Por ejemplo, hay uno que recuerdo que se difundió muchísimo y todavía aparece de cuando en las redes sociales. Es uno que aparecía que lo estaban distribuyendo a propósito del exceso de azúcar en los alimentos. Entonces había estaban como pegados todas las cajitas, la cajita de leche, el vasito del yogur, y cada uno le ponía una bolsa abajo con la cantidad de azúcar que traía, para que uno viera la cantidad de azúcar que eso tenía, así visualmente, porque cuando uno se come el producto no se da cuenta. Y ese meme de ese como diario mural con las cositas pegadas y abajo la bolsa con la cantidad de azúcar que tenía cada uno ha dado la vuelta yo no sé cuántas veces así en redes sociales y aparece cada tantos meses, aparece de nuevo, la gente lo sigue compartiendo, ¿ya? Muchas veces el meme está asociado al humor, a la ironía, al sarcasmo, porque de esa manera también se facilita que la gente lo comparta, ¿ya? No siempre necesariamente tiene humor, ¿ya? Pero en la gran mayoría de las veces sí lo tiene. Por eso es que hay portales que se han dedicado exclusivamente a crear memes de la contingencia, como porlaputa.com, como High Definition, digo, que esos son por lo menos nacionales, y como muchos otros, ya alrededor del mundo, que lo que hacen es ir como tomándole el pulso a la contingencia de lo que está pasando, política, actualidad, farándula, lo que sea, pero toman la contingencia y la transforman en estas piezas gráficas para compartir. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? En este taller vamos a hacer memes. Cada uno de ustedes va a tener que pensar en dos memes para su comunidad, ¿ya? Que tengan que ver con los temas de su comunidad. Si quieren pueden tener humor, perfectamente, muy bienvenido. Si no, pueden ser más serios, también bienvenido. ¿Ya? Y los van a hacer, ya, esto es lo más básico, el que tenga otra forma de hacerlo, bienvenido. Pero este... este gratis lo hace solo, ¿no? Meme Generator. Con Meme Generator ustedes pueden hacer lo que conocidamente son los memes, ¿ya? Elegir una foto, ponerle el texto y la página le genera sola el meme listo, ¿ya? Ahora, si quieren pueden ocupar estos fondos que son imágenes como de memes emblemáticos, ya que toda la gente reconoce que están ahí por una razón. A este caballero, este es el loser de los losers, de los perdedores, de los nerds del mundo. Y entonces, cuando tú quieres decir algo nerd acerca de alguien, ocupan la cara de ese caballero, ¿ya? Lo mismo cuando quieren ocupar a alguien de mucha mala suerte por algo, ocupan a este otro caballerito que está abajo, ¿ya? Allá arriba, mire, qué finura, estos son los más vistos ahora. Esto para que estamos pasando bien. Esa chiquilla llorando es como problemas del tercer mundo, del primer mundo. ¿Cacha? Como cuando te preocupáis por la cera. Y así hay un montón de memes emblemáticos. Pero si no son los memes emblemáticos, ¿ya? Pues puede ser cualquier imagen que ustedes quieran ocupar. Y me llena y les permite ocupar cualquier imagen que ustedes usen, de Google, de donde sea. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, así de tipo taller, vamos a ir a un break. Y a la vuelta del break, vamos a hacer cada uno dos memes. Y los vamos a compartir, y los vamos a mirar y los vamos a analizar. ¿Ya? Los que quieran ponerle mucho humor, mucha ironía, bienvenidos. Los que no, bienvenidos también. ¿Ya? Pero vamos a generar memes, porque los memes son una forma de comunicación. ¿Ya? Son una vía de comunicación rápida, de contingencia, ¿ya? Por lo general humorística. Entonces vamos a probar cómo eso lo podemos hacer funcionar en nuestras comunidades. No es necesario que los memes que hagan después los publiquen. ¿Ya? Si les gustan, perfecto, lo comparten y bacán. Si no, no, ¿ya? Para que no piensen que es algo que tiene que estar en la línea, quizás ustedes encuentran que en su comunidad no responde, ¿ya? Pero sí vamos a hacer el ejercicio de crearlo, porque finalmente el meme va a lo que sirve, y aquí yo esto quiero dejarlo claro antes de que lo hagamos. El aprender a hacer memes, nada, o sea, a mí no me interesa que ustedes aprendan a hacer memes, ¿ya? Lo vamos a hacer ahora porque es fácil y gratis y vamos a hacer el ejercicio. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan a cachar el movimiento social que se genera y la conversación y lo que genera un meme. Si ustedes piensan ahora en la tragedia del paraíso, el gran meme fue la niña que tomó la foto con el incendio de fondo. Gracias a esa foto se crearon cientos de memes, cientos, donde la niña parecía pegada en todas partes, ya con mil tallas y mil estupideces. Eso es lo que yo quiero aprender. Eso que se genera debido a un meme. No el meme, técnicamente hacer un meme lo hace solo el programa. ¿Ya? No me interesa que aprendan eso. Me interesa que aprendan a generar, ¿ya? Y a detectar qué es lo que genera una pieza tan simple y tan básica como un meme. En términos de semiótica, ¿ya? En términos de significación, en términos de constructo social, o sea. Al final yo terminé en discusiones bizantinas gigantescas debido a la niña que estaba con la foto del incendio acá, ¿ya? Tratando de analizar el contexto psicosocial, educativo, y todo por un meme, ¿ya? Entonces lo que genera el meme es lo que me interesa, más que el meme, ¿ya? Así que vamos a una pausa comercial y volvemos, ¿ya? Dejémoslo en 15 minutos, así que para que estemos aquí a las 8 y cuarto, ¿les parece? Ya voy, les espero a mí.